la gente que escucha Guantán 93.1. Bueno, mire, nosotros estamos contentos de este recibimiento hoy en Guantán, a 26 días del proceso electoral más importante para Anzoátegui, para toda Venezuela, la escogencia de los próximos gobernadores de estado, donde la gobernabilidad en Venezuela cada día se estrecha. Guantán respondió el 7 de octubre y va a responder mejor para estas elecciones del próximo 16 de diciembre. En Guantán fue el municipio sorpresa en todo Anzoátegui. Estoy seguro que el recibimiento que tuvimos en Chorrerón, lo que estamos viendo hoy en Guantán, ratifica que vamos a un triunfo contundente, donde nuestros próximos diputados, Luis Barrio y Adrúbal Lisset, van a consolidar ese triunfo en el eje Puerto La Cruz, Urbaneja y Guantán. Y por supuesto, esperando las elecciones de alcalde para el año 2013, donde Israel Caraballo, que no va a esperar esas elecciones, sino simplemente Antonio Barreto Cira, gobernador, ya es el comisionado de gobernador, para que acá venga a darle la solución a todo el municipio de Guantán. Ah. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es que reflexionemos que el estado de Anzoátegui viene de fracaso en fracaso, que tenemos el récord el año pasado de 7.000 apagones, que el AMPA está desbordada, que las calles de Anzoátegui, de Guantán, de Puerto La Cruz, de Barcelona, del Tigre, de Anaco, amanecen bañadas de rojo rojito, pero no la del color político, sino de la sangre de los jóvenes que son el futuro de Anzoátegui y de Guantán y de cada uno de nuestros municipios. Y los cementerios se están llevando la generación de relevo de los anzoatiguenses. Importante el problema de desempleo que vive Anzoátegui. Prácticamente la vialidad urbana y extraurbana destrozada. Entonces, vamos a anunciar el plan de los 99 días en torno a lo que es la recuperación de la vialidad. En los primeros 99 días, un bacheo general, ningún hueco más en las calles de Anzoátegui. En segundo lugar, un plan de empleo para recuperar la red de atención primaria, hospitalaria y las escuelas. Y en tercer lugar, definitivamente, pues, atacar el flagelo de la inseguridad. Anzoátegui ostenta el récord nada honroso de ser el sexto estado más violento de Venezuela, y Barcelona y el Tigre, 10 de las ciudades más violentas. Nosotros tenemos con qué y con quién, pero no aceptamos más experimentos con Anzoátegui. Hace 14 años nos dijeron que era Alexis Rosa, después nos dijeron que era el cuarto base de David de Lima, que es hoy el jefe de campaña del candidato que nos visita, y el mismo presidente le dijo a Anzoátegui, le pidió perdón porque se había equivocado con ese bacalao. Después nos dijo que era el poeta de la revolución, y el poeta de la noche a la mañana se nos convirtió en Mr. Músculo. No más experimentos con Anzoátegui. Aquí está un hombre probado en el patio, con un municipio que estaba en el suelo, donde la gente había perdido la capacidad de soñar, y nos unimos, apartamos los políticos y prevaleció el amor por nuestro pueblo, y esta Cantaura como una referencia de lo que se puede hacer con una ciudad, con la descentralización, y es ejemplo para Oriente y para todos los venezolanos. Y eso yo quiero para Anzoátegui. Eso es el sueño de Israel y de todo el pueblo de Guantán, de que definitivamente salgamos de la ceniza y que no perdamos la capacidad de soñar. Bueno, estas son palabras del candidato a gobernador para la gobernación del estado de Anzoátegui, Barreto Cira, le reportó para Guantán 93.1, Giancarlo Solórzano.